Celeste, bienvenida a la radio, a ABC Radio. Aquí estamos con Norberto Cuchá. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Celeste, muy bien. Lo primero es que nos cuentes, antes de meternos de lleno en lo que fue este comunicado que ustedes hicieron público ayer, enviándolo a cada uno de los medios de la ciudad. ¿Cómo estás transitando desde tu punto de vista particular esta pandemia? Y creo que estamos todos igual, unos más, otros menos. La estamos pasando bastante bastante duro, porque bueno, es la incertidumbre es lo que nos mata a todos, digo yo, ¿no? El no saber qué va a pasar mañana, cuándo vamos a poder reabrir los comercios. Yo en lo particular estoy trabajando a domicilio, pero con nada que ver con el negocio. Estoy haciendo unos barbijos así muy muy muy bien hechitos, entonces bueno, no me puedo quejar. No es lo ideal, pero tengo trabajo. Uh-huh. El tema es muchos comercios que no están teniendo nada de trabajo y que todos estamos teniendo que cumplir con los gastos fijos, empleados, alquileres, y eso es lo que nos está, digamos, alterando el diario vivir, porque sí, no sabemos cuándo esto va a tener una salida. Que no es que estamos pidiendo abrir los negocios, no, nosotros creemos que es fundamental acompañar las decisiones del señor intendente, que todo el tiempo que hemos, digamos, tenido el negocio cerrado hasta ahora tiene que dar sus frutos, tiene que servir para que esta pandemia no nos tome por sorpresa en la ciudad. Entonces, si tenemos que estar cerrados un tiempo más, pese a lo económico, lo vamos a hacer. Somos conscientes, pero bueno, lo que necesitamos es ayuda económica, porque es muy difícil solventar, y esto es una cadena. Nosotros, los que nos dedicamos a la indumentaria, calzado, cosas que son de temporada, ya tenemos la compra hecha y los cheques dados, y a muchos se les están cayendo día a día los pagos porque no tenemos cómo cumplir. Muchos tienen la mercadería en el negocio y no tienen el efectivo para cubrir los cheques. Celeste, hubo algunos anuncios que se conocieron de parte del gobierno nacional para las pymes. ¿Se pudo avanzar en eso? Porque la otra vez hablábamos con integrantes tanto de la Cámara Empresaria como de APIMET y nos decían que estaba todavía medio dificultado para avanzar los trámites en los bancos. Sí, es muy dificultoso. Los que no tenemos, por ejemplo, cuenta en un banco público, nación o provincia, no tenemos ningún beneficio. Si no tenés el empleado bancarizado, el banco privado no te da crédito. Nos están cobrando absolutamente todos los gastos de movimientos habidos y por haber. La verdad que no hay consideración, no, sinceramente no. Y en lo que tiene que ver con los préstamos de los bancos nación y provincia, muy engorroso, y todavía no hay resultados, y los días avanzan y las necesidades apremian. Es muy angustiante la situación. Por eso también se nos ocurrió, porque fue uno de los temas que salió esta semana, el tema de los alquileres, hacer un llamado solidario a los locadores, porque como es un, lo hemos esto conversado en el municipio cuando tuvimos la reunión, y entendemos que esto es un contrato entre particulares. Uh-huh. Entonces, hay muchos comercios de Tandil que son, muchos locales que son de una misma persona. Apelamos a la buena voluntad de muchos que le han dicho al locatario: paga el 50%, no me pagues, abrir. La verdad es que muchos se han comportado muy bien y otros no. Claro. Hay gente que va a tener que cerrar porque no está acumulando deuda. No tenemos cómo saber cuándo podemos pagar. Entonces, vos no podés adquirir un préstamo bancario o de lo que fuere si no sabes cuándo vas a poder empezar a pagar. El comerciante está acostumbrado al crédito, porque nosotros vivimos del crédito de los 30 y 60 días que nos dan todas las fábricas, o 90, y a cumplir con eso. Tenemos como condición cumplir esa regla, ¿no? Sobrevivimos siempre gracias al crédito que tenemos. Hoy no podemos tomar crédito si no sabemos cuándo empezamos a trabajar. Claro. Somos desocupados obligados. Claro. Sí, es difícil porque se corta la rueda y cuando se corta la rueda se perjudican todos. Tal cual, ¿qué hacemos con nuestros empleados? Yo siempre digo, cuando me entrevistan, yo tengo un orden de prioridades. Primero le voy a pagar a mi empleado, que me acompañó durante tantos años, ¿no? Y que es pilar del negocio y de la venta. Luego voy a ver cómo arreglo con mi locador y después veré cómo pago los impuestos y demás. Lamentablemente no tengo alternativa. Uno tiene que priorizar, y priorizar hoy es comer. Si yo no le pago a mi empleada, no comen en su casa. Sí. Es muy angustiante la situación. Celeste, cuando decís muchos se comportaron bien, los locadores, otros no, si tenés que hacer, digamos, y pasar por la zaranda, ¿quiénes quedan mayoritariamente? ¿Los que se portaron bien o los que no fueron solidarios? No, todavía falta solidaridad, por eso sacamos la carta, claro, para que imiten lo que otros han hecho. Claro. Vuelvo a reiterar, hay gente que tiene un solo local y que vive del alquiler de ese local, y bueno, es comprensible. Hay gente que tiene muchos locales en el centro. Justamente estoy poniendo la voz por el resto, no por mí, porque la verdad es que yo le alquilo a un señor con todas las letras, no desde hoy, desde hace 15 años, y no tengo, pero ni me ha llamado por teléfono, nada que decir en lo personal. Mi voz es para los que la están necesitando, y como yo digo en el grupo, nosotros tenemos que fijarnos en el que le está yendo peor, ¿no? El que tiene más necesidades, el que la está pasando peor, al que está cobrando todo, al que no tiene para pagar el sueldo del empleado. Tenemos que hablar por ese en este momento. Sí, grande, sí, o chico el emprendimiento, a nosotros nos pasa aquí en la radio también, y sí, también tenemos, como en lo personal que te pasa a vos, también tenemos dos personas excelentes con las que tenemos trato aquí en la galería, tanto para la radio como para el resto de los emprendimientos, y bueno, todos se están portando muy bien, así que por eso hay que resaltarlo, ¿no? Cuando a uno le pasa, claro, esto, también es bueno. Claro, yo por ejemplo, por eso digo, hablo en lo personal, la persona que me alquila a mí es un señor. Pero hay otros que no tanto, entonces les pedimos, porque por ahí se contagian, no vamos a poner, seguro, un poco de humor a la situación, se contagian o no se dieron cuenta o no lo pensaron, o pensaron que esto era 30 días y nada más, claro, porque también estamos como abrumados todos por tanta información, tanta situación, tanta presión. Por ahí no nos damos cuenta que podemos aportar un granito de arena, ¿no? Desde nuestro lugar, de decir, bueno, mira, yo la verdad es que no lo necesito para comer. Sé que no estás lucrando con la situación porque no estás trabajando. Este mes te lo perdono. El mes que viene vemos cómo arreglamos. Tenemos personas que no han podido cumplimentar marzo. Claro. Estamos acumulando deudas que impagables. Nos ofrecieron para pagar la energía eléctrica 30 meses con un pequeño interés. Bueno, con un interés, pero bueno, al menos un changüí para adelante. Pero todo esto es acumular deuda. Uh-huh. Y una persona desocupada que acumula deuda es un arma de doble filo. ¿Sí o no? Exacto, seguro. Celeste, muchísimas gracias por tu tiempo. Después, por favor. Después por interna te voy a contactar por el tema de los tapaboca, porque vi, bueno, al doctor Sandro Trigilio, sí, muy bueno, haciendo publicidad, una demostración. Ay, sí. Sí, tan, sí, amablemente, sí, el doctor Trigilio que me compró. me pareció, que no tengo trato con el doctor Trigilio, le salió a él de mostrarlo. Supongo que, sí, también lo he hecho para que las personas no consuman lo que se necesita para la medicina. Claro, exactamente. Que seamos conscientes, que no comprar los que tienen que usar los médicos. Está internado el doctor Trigilio ahora porque tuvo un colapso pulmonar al intentar apagar un fósforo con el barbijo tuyo puesto. Igual, no pudo apagarlo, no lo logró. No pasó aire, así que está... Pero está bien, está bien. Se está recuperando. Se está recuperando. Le supuesto. Me estoy recuperando, ¿eh? Bueno, tomémosle un poco de humor a la situación. Claro, por supuesto. Celeste, bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias por este tiempo, porque nosotros necesitamos mucho de ustedes para que se sepa por medio nuestro de cómo estamos viviendo esta situación. También quiero aclarar que la gente, nuestros clientes son muy solidarios, porque yo hablo con gente que dice, hay que ayudar un poquito a cada uno de los que siempre nos han vendido, siempre nos han cumplido, nos han dado crédito, nos han dado cuenta personal, porque Tandil es grande pero es chico, todavía tenemos la libretita, ¿no es cierto? Pagame el mes que viene. Totalmente. Y la gente es agradecida de todo eso, así que también hay que resaltar que nuestros clientes nos apoyan muchísimo, muchísimo. Así que un gracias enorme a todos. Bien, Celeste, que tengas una muy buena jornada. Igual ustedes. Muy bien. Gracias, adiós.